Ah, pum, récord, listo. ¿Está grabando este programa? Sí, ahora se está grabando, perfectamente. No, se perdió el primer bloque, que fue el mejor, ¿eh? El mejor fue el primer bloque. Hace dos programas también nos olvidamos de grabar. Un desastre. No sabía. Bueno, eso. El primer programa que hicimos en Radio Colmena. Listo, no se preocupe más. Está grabando en este momento. Perfecto, entonces todos prestos para el momento deportivo de la noche. Y Damian ha traído un deporte de nombre... Gol de alguien, ¿eh? Sí, hay un gol de alguien. Yo tengo acá el dispositivo que enseguida me va a informar el gol de quién. Vamos a la fecha, entonces, si le parece bien. La fecha... Te voy a hacer un breve salteadito de lo más importante. Ajá. Sí, lo más importante es el puntero. Arrancamos por el puntero. Estudiante ganó 3-1 a Argentinos. Un partido que... Sigue ganando, Estudiante. Sigue ganando. Cuando parece que no va a ganar, gana. Porque estaba complicado, había empezado mal, y el partido se moría en el 1-1. Una vivada de ¿cómo se llama este muchacho? De Benítez, ¿sí? El Chino Benítez, el zurdo, buen jugador. Ajá. En una vivada del Chino Benítez lo dejó solo a Núñez para que defina entre las piernas de Nico Navarro. Y después Mercado marcaba el tercer gol de Estudiantes, liquidando el pleito. ¿Ya hay alguien que lo pueda alcanzar, además de Vélez? O sea, ¿solamente quedan dos en carrera? Quedan dos en carrera y quedan dos fechas. Vélez está terminando su partido, en realidad. Llegó el Cocinegro, bienvenido, Cocinegro. Vamos a usar el Cocinegro. ¿Cómo va Vélez, Cocinegro? 2-0 con el otro gol de Silva. El segundo gol de Silva, entonces, para que Vélez se quede a dos puntos de Estudiantes con esta victoria parcial. Vi el festejo de Silva, agarró una cámara de un camarógrafo y sacó fotos a no sé qué. Sacó fotos, sí, le saca fotos a la hinchada. ¿Cómo le va, Cocinegro? Saluda acá con una remera de 1982, creo que es. La remera de una chompita nueva, sí, se usa retro. Nueva, retro. Sí, retro, súper retro. Decíamos, entonces, la victoria de Estudiantes lo ponía 5 puntos arriba. Igual que el fin de semana pasado, Vélez jugaba otra vez posterior al partido de Estudiantes. Sí. En este momento está ganando 2-0, así que todo va a seguir igual. Con 2 puntos de ventaja de Estudiantes sobre Vélez. Bienvenidos, oyentes 14 y 15. La fecha sigue el miércoles. La fecha siguiente, la 18, va el miércoles a las 5 de la tarde. Juegan en el Monumental River y Estudiantes. Y al mismo tiempo juega Vélez para ver qué pasa. Puede ser que haya un campeón el miércoles. ¿Eh? Ajá. Que el miércoles ya tengamos al campeón si se dan los resultados. ¿Sí? En ese caso tendría que ganar Estudiantes y perder Vélez o empatar. Que Estudiantes le saque 4 puntos. De ventaja con 3 por jugar. Y ahí ya sea inalcanzable. Inalcanzable, sí. River ganó de vuelta. Muy bien. Cosa realmente extraña. Termina más o menos en la mitad de tabla. ¿Eso lo salva? No, está descenso. Bastante más arriba de la mitad de tabla. Porque ganó 3 de los últimos 4 partidos. Sacó unos lindos resultados desde el partido con Boca. Ajá, ¿sí? River venía de perder con All Boys. Desde de la fecha 13. Ganó en la 14. Empató en la 15. Ganó en la 16. Y volvió a ganar ayer. A la noche, a la nochecita de Santa Fe, una linda nochecita en Santa Fe, arrancó perdiendo con gol de el torero Moreno y Fabrianesi, sí. El español nacido en Badajoz, sí, español posta posta. Me acuerdo de Badajoz. ¿Se acuerda de Badajoz? Sí. ¿Estuvo allá usted? No, pero me acuerdo porque en alguna época Tinelli había pagado acciones de algún tenía equipo. La esperanza de que no España. Me recuerde eso. Sí, es un desastre, sí. Ahí. Señora de Romero, feliz cumpleaños. Se acaba feliz de conectar cumpleaños. Y ella ha cumplido años. La radio, a través del Facebook, le deseó el feliz cumpleaños, como corresponde. Muy bien, la radio. Así que hoy la tenemos en vivo, acá conectada. Saludamos, gracias. Dice, creo que son 25, 26 los que cumple. Y hago un guiño a través de el micrófono. Sí, por supuesto. Unos jóvenes. Jovenísimos. Dulces 25. Sí. Bueno, decía, entonces, ayer River ganó con un gol de Pavón en el minuto 93.5, porque habían dado 3 de alargue y al 3 minutos y pico iban cuando Pavón anotó después de un pelotazo largo de Carrizo, un fallo de Goux en la defensa, Lanzini, que reemplazó a Lamela, que había hecho en el transitorio empate para River, el primer gol de Lamela en primera división, y puede ser que sea el último. Porque... ¿El primer gol de Lamela? Con lo bien que juega ese muchacho. Sí, es muy probable que sea el último, porque si hay otro gol, se escucha desde aquí. Es muy probable que sea el último porque aparentemente la Mela va a ser vendido. Gol de Vélez. 3-0, me dice el Cocinegro. ¿Otra vez Silva? No. El burrito. Morales. El petizo Morales, frasquito. Bien, 3-0 gana Vélez. 3-0, Vélez. Se acerca la punte. Liquidó el partido, voy a hacer un breve paréntesis, ante un Godoy Cruz que entró en la Libertadores hoy, porque Newell's no le pudo ganar a San Lorenzo, en cancha de San Lorenzo. Sí. Así que con ese resultado, automáticamente Godoy Cruz, que estaba virtualmente clasificado, bueno, hoy es oficial... Va a jugar la próxima Copa Libertadores. Mirá qué bien. Y Racing al final zafó porque Independiente no ganó. No, pero ahí falta el partido de vuelta. Ajá. Todo depende del partido de vuelta. ¿Sí? Independiente debería ganarle por 3 goles. Puh. Al Goiás va a tener un partido complicado, pero después de haber visto el otro día lo vi entero el partido y el Goiás realmente no es gran cosa. Así que es probable, bueno, Independiente. Pero le alcanzó para ganarle en el primer partido. Sí, sí. Fueron dos errores defensivos que le costaron caro. Independiente intentó plantear un partido de igual a igual. Pero bueno, en Brasil es complicado, todos lo sabemos, es una cancha muy grande en sus dimensiones. Ahora va a tener que afrontar el partido sin Silvera, que está suspendido por haber sido expulsado. Y vamos a ver qué pasa en la semana si Independiente puede consagrarse campeón de la Sudamericana. Muy bien. Te resumo finalmente lo último. Decía, el gol de Pavón es sobre ahora. Lanzini, que reemplazó a Funes Mori. Mirá que fallido, porque Funes Mori es el otro que se puede ir de River. Ajá. Van a hacer un paquetito, me parece. Y Lamela y Funes Mori se van. Se van los dos. Lamela tiene. Con el de ayer fueron 13 partidos en primera. Y ya está a punto de abandonar el club. Ajá. Y Funes Mori tiene algunos más. Pero también es muy probable que se vaya. Bienvenido, oyente 16 y 17. Bienvenido. River necesita sanear las cuentas y necesita dólares, euros o cualquier moneda que se le parezca, porque está bastante complicado. Pregunta Nico Bigatti si Lamela no es del Real. No, a través del chat. No, Lamela es jugador de River. Intentaron venderlo en algún momento cuando estaba en inferiores. Una maniobra de Aguilar y de Mario Israel. Ajá. El coordinador de inferiores de ese momento, que iba a ser parte de la lista de Aguilar para la reelección, sí. Dijo que era una barbaridad, que no lo podían vender. Semanas después Aguilar lo bajó de esa lista y le dijo que era demasiado honesto para el cargo. Mira vos. Para ser vocal de River. Claro. Usted, bueno. Una cosa de loco. Gracias, José María, por todo lo que nos dejó en 8 años. Te cierro la parte de lo que sería este fin de semana. Hoy salió campeón por primera vez Serbia de la Copa Davis. Sí, le ganó a Francia la final 3-2. Ajá. Esa Copa Davis que nosotros perdimos porque Navanía se perdió con Del Potro hace 2 años atrás. Sí, sí. Bueno, eso solamente por eso no, digamos, también. Creo que hay rivales, un 75% digamos, de que perdimos por eso. Por eso, sí, usted dice. Sí, incluso hay algunos que dicen que hubo golpes de puño entre el padre del Potro y el hermano de Nalbandián. La familia unida. Sí, unida. Unida por el dinero, porque había bastante dinero para quien organizara. Bueno, no dijimos por qué, ¿no? En todo caso, unen. Pero Nalbandián lo quería hacer en el Orfeo. Sí, en Córdoba, en su ciudad, claro. En su provincia. Del Potro lo quería hacer en Tandil. Ajá. Mejor dicho, en Mar del Plata, que es muy cerquita. Que muy él cerquita. Juega de local. Ahí. Claro, juega de local. Terminó ganando Del Potro y a la mañana mucho no le gustó. Hubo peleas internas. Bueno, eso nos costó lo que hubiese sido la primer Copa Davis para Argentina, que hoy la consiguió Serbia con la victoria de Djokovic y de Trojki en los singles. Ayer había perdido el dobles ante Lodra y Arnaud Clément. Muy bien, entonces ese fue el resumen del deporte, del deporte convencional hasta el momento. ¿Por qué? Porque acá Nico Bigatti ya le pegó, ya le pegó. Ya ese es ese deporte que él intuye es el que vamos a hablar hoy, es el deporte nacional de Afganistán. Espere que yo quiero que la gente vea esto, entonces voy a aclarar. Vamos a ver el video. Para todo aquel que esté escuchando, que se están sumando ahora con el tiempo, ya somos más o menos 17, si usted va a la página web egortcéntrico.com.ar, se pone ahí y va a ver una pantalla en donde hay un cuadrado en el medio, que ahora hay unas barras de Señal de ajuste. Señal de ajuste, claro. Y en breve va a haber un video, en este caso es, dígame, un pedazo de película, sí, en donde muestran el deporte este deporte alternativo, que ahora inauguramos esta faceta de deportes alternativos en el bloque de deportes, justamente, y lo va a poder ver a través de egorcéntrico.com.ar. Ahí baja el volumen, si quiere es independiente de la radio, baja el volumen, porque seguramente está el audio de la película, que nosotros no lo podemos sacar. Ajá. Y ve, mientras explicamos el deporte, el nombre y todo eso, usted va viendo de qué se trata, ¿no? Yo muy lo voy bien. A, justamente, mira, me lo voy a poner acá para que nosotros podamos ir viéndolo también. Aparte, voy a sacarle, obviamente, el audio. Está Stallone con Vincha y no es para perdérselo a Stallone con Vincha. No es para perderse a Stallone, no. Y con una musculosa de esas que prácticamente lo único que cubren es el pupo. Sí. ¿No? Porque tiene... Sí, tal cual. Mangas bien anchas. bastante portachón. Silbuple, el nombre del juego. Buzkashi se llama. Buzkashi. Sí. Muy bien. Pulpo, dele. Sí, ya le cancelé el audio. Dele play, así ya la gente lo puede ver en egortcéntrico.com.ar, como ya dije. Y además tienen el link al chat para poder ir conectándose y hablando y todo eso. Y además el link En el chat, perdón, se pueden poner un nick, un nombre, el que quieran, o mantenerse en el anonimato, si es claro, que quieran. Como sí. Oyente 13 que siempre ahí lo se recordamos. Ponen el nombre y ya empiezan a comentar, a hablar entre ustedes. Si el programa se pone aburrido, se pueden poner a hablar claro, entre ustedes. Sí, sí. Elegir un dibujito, el nick puede elegir sí, un dibujito. Tiene mucha variedad de dibujos. Bueno, hay de todo, hay cosas de los Simpsons, ahí son muy divertidos. Para toda la familia. Sí, para toda la familia. Son aptos para todo público. Dele play, entonces. Vamos a ver el comienzo de esa película que muestra el deporte del cual vamos a estar hablando ahora, que es... Buzkashi. Buzkashi. Buzkashi es un deporte... ¿Lo que es lo Buzkashi? Que es. El Buzkashi es una actividad ecuestre. Secuestre. No, ecuestre, no sí. Es un secuestre. Aunque tranquilamente, hablando de los talibanes, podría ser un secuestre. Espere que ahí la gente va bajando el volumen o directamente lo anula. Ahí está Sylvester ahí. Lo vemos a Sylvester hablando con un afgano, talibán, o sea, afgano, sí, puede afgano, ser, talibán. Sí. Ahí vienen unos caballos, qué sé yo, bien. Le está explicando, me parece, cuál es el sí, deporte. Le explica el deporte. Bien, entonces... Ay, por favor, doblalo. No, lo puedo doblar ahí al mismo tiempo. Me parece que hay desfasaje entre lo que nosotros venimos hablando y la imagen. Sí. Debe haber un poquito bueno de desfasaje. Doblaje, sí. Live, sería doblaje. Bueno poder que todo al mismo tiempo, pero no. ¿Qué va a hacer? Ya mejorará la tecnología. Bueno, y el Buzkashi entonces son un montón de gente arriba de caballos. Sí, es practicado en Afganistán principalmente, en otros lugares también, donde está considerado que es el deporte nacional, como decíamos recién. A pesar de que se practica en Afganistán, se originó probablemente en Uzbekistán. O sea que aparentemente el deporte es de origen uzbeco. Ajá. Bien. Consiste en dos equipos de jinetes en un campo de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Larguito, ¿eh? Epa. Los 2 kilómetros, son 20 cuadras, sí, un montón. Es un montón, pero bueno, necesitan espacio para que los caballos desarrollen su actividad, que es la de correr, en este caso. Perfecto. ¿Y cómo lo filman eso? ¿Desde un helicóptero filman y el partido? Aparentemente sí, será como, no creo que sea como el Abierto Argentino de Polo, ¿viste? Claro. Una jugada dofina de cambiazo. Pero ¿no? Me imagino un estadio de Buzkashi. Me parece que no hay estadios de Buzkashi. No, agarran y dicen, ¿dónde vamos? Vamos allá que no hay nada. Y allá tampoco, bueno, vamos allá entonces. Y no se termina claro, nunca, no hay medio, límite. Claro, en medio del desierto y van y corren. Los jugadores de cada equipo no se diferencian en el color de su camiseta, ajá, sino que incluso parecen conocerse entre sí. Son amiguitos, algunos, ajá, entre algunos, ¿no? El objetivo del juego es conducir el boss, con Z, pero con sí, B larga. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es el boss? Es una oveja o ternero sin cabeza y sin extremidades. Ahí vemos cómo arrojan el ternero en la película. Arrojan el ternero y entran a correr todos los caballos en búsqueda de ese ternero. Ese ternero, ¿no? Sí. Yo elegí, quiero aclarar que elegí la película porque se nota claramente que es un peluche, ¿sí? Claro. Hay videos en YouTube para el que lo quiera buscar. Que realmente se ve el animalcito muerto, y es un poco más impresionable. Entonces, para las mujeres que están viendo, que por ahí se impresionan un poquito duro, más duro, pega duro. Sí. Pega así duro. Que lo pueden buscar el que lo quiera ver. Bienvenido, gente, hasta 19, no sé bien, cuántos había por ahí. Bueno, entonces decía, conducen el boss, es decir, sí, el animalito, ajá, desde un extremo del campo al otro, y tratan de lograr dejar el cuerpo dentro de un círculo dibujado en el suelo. Ajá. Ese es el objetivo del juego. Los integrantes de ambos equipos pugnan para llevarse el cuerpo del animal al centro del terreno, que es donde está este círculo dibujado, y supuestamente ahí anotan. Ah, claro, okay, o sea, vos tirás el chango ahí, el, claro, y ahí ya el animalete, un gol, digamos, y es un gol. En una época se dice acá que el pato, sí, se jugaba con un pato de verdad. Es que realmente así nació el pato. Era, ajá, con un pato. Los gauchos. Deporte nacional. El pato, deporte, ¿no? Nacional, sí. Jugaban con un pato en serio, no con el, digamos, la pelota esa con manijas que tienen ahora. Claro. Con lo que se juega ahora, ¿no? Porque queda un poco feo. No violento. Se juega mucho al pato, me parece. No, pero se sigue practicando, ¿eh? Se sigue practicando el pato. De hecho, hasta hace no mucho tiempo se pasaba por un canal de cable partidos de pato. Yo, ajá, los he visto. Mire, usted busca cada cosa. Sí, yo soy un enfermo. Es un juego muy violento, ya que no tiene mayores reglas, ¿sí? Y los jinetes terminan envueltos en verdaderas batallas sangrientas. Tampoco hay árbitros, por lo que el resultado depende solo de los jugadores. Ajá. ¿Sí? O sea que vale todo, prácticamente. Es un vale todo, prácticamente, sí. Para el jinete, la recompensa es el prestigio que puede tener ante el resto de los pares. Acá Rambo vemos como ahora empezaron a caer unas bombas, ¿no? Esto no es parte del juego, ¿no? No, creo que no. No, ya no, hay esto un es avión parte atrás de la película. Pero en el... digamos, vale todo y hay equipos. Sí, hay dos equipos. Ajá, ¿sí? Bien. Y digamos, el objetivo es sacarle el cuerpo del animal, vamos a llamarlo vos, porque es muy feo el cuerpo del animal. No, Gestenia vía chat dice que casi como el rally de carretas de Areco. ¿Se le parece? No lo conozco, pero duro, sí, el rally, si es así, es duro el rally de Areco, ¿eh? ¿Se dan con los rebenques? Los dos equipos entonces van tirando la oveja esta que se... Tironean, sí. Ahora ¿qué pasa si, por ejemplo, entre dos jinetes agarran un pedazo diferente del de la oveja esta y se quedan con la pata en la mano? Hay un, por ejemplo, no, que no tiene patas. O sea, le sacan todas las extremidades. Ah, es únicamente el cuerpo. Un poquito cruento sí, eso. Sí, es un poco cruento, sí. Ahora después te voy a explicar cómo es el tratamiento del animal para que lo puedan utilizar en la competencia. De bocha. Claro, no es que lo matan y dicen, bueno, listo, vamos. No. Sí. Hay un... Me imagino que es pesado. Es pesado y lo rellenan con arena o con piedras. Ah, más incluso, pesado todavía. Claro, para que sea más resistente y tenga más peso. Porque calculo que será deshilachado. Una cosa de loco. Es un asco. Bueno, decía, para el jinete la recompensa es el prestigio. Los capitanes, ¿sí? denominados chapandás, con turbantes y barbas negras, ajá, llegan a la cancha con fusiles Kalashnikov al hombro y guardaespaldas y se dan la mano antes de empezar el partido. Llegan con los fusiles. Con el fusil, pero se dan la mano. Claro, caballeros. Claro, no le pegan un tiro en la rodilla. No, se pero dan siempre, la mano. Yo imagino, este deporte no es nuevo. O sea, debe tener. Tiene varios años. O bastante... sea, la incorporación de los Kalashnikov. No, y es. Sí, debe es, ser más moderna. Es más moderna, sí. Pero eso, bueno, es lo que se dice que ahora ocurre, ¿no? Se juega así. Se juega así, sí. Llegan con los cuchillos entre los dientes y las armas al hombro. Y guardaespaldas también. Pues se ve que juegan algunos que son grosos. Sí, me voy a anotar. ¿Hay algún club que se practique eso acá, no? Vamos a buscar, porque puede ser que no. Durante la dictadura religiosa de los talibanes, la práctica de este juego estuvo prohibida. ¿Sí? Ajá. Es por esa razón que desde el colapso del régimen ha vuelto a practicarse todos los viernes en Kabul. Ajá. Todos los viernes en Kabul hay un partido. Así que si querés ir a ver un partido, vamos a Kabul. Sí, me pongo el chaleco antibala para jugar el traje ese. Sí, es algo más también. Se dice que el antiguo juego del Buzkashi es parte de la vida del país. Ese es el sonido cuando el yo sonido. Digo una boludez sí, para decir ese sonido. Eso, claro. Muy perfecto. Es parte de la vida del país este deporte y se ofrece como una cartilla para tal fin. Ajá. Tiene poco que ver con la política, pero mucho que ver con el espíritu del lugar. Uh-huh. O sea, me parece que el espíritu del lugar es matar ovejas o terneros y revolearla por una cancha de 2 kilómetros. Es una costumbre. No vamos a andar juzgando nosotros la costumbre de otro país. No. Es un juego que data de la antigüedad afgana y el nombre Buzkashi literalmente traducido significa matar cabra. Perfecto, bien. Sí. Clarito, bueno, como balón pie. Claro, exactamente. ¿No? O balón mano. O balón mano, sí. O cesto bol. Por ejemplo, clarito. Bueno, esto es matar cabra. Y se sugiere que se originó en las montañas por los campeones de caza a caballo. Caza con Z. Sí, de caza. Sí. Se ve que iban a cazar a las ovejitas. Ajá. Hoy el piloto o equipo que es capaz de lanzar un ternero muerto en un círculo dibujado en el suelo, gana. El juego puede durar hasta una semana. No, ¿cómo una semana? No sé. Pero suspenderán en algún momento. Calculo que paran. Para imagínense morfar. Que 2 kilómetros de cancha, que es lo que mide esto... están un rato largo. Sí, cambiarán de caballo, calculo, ¿no? Harán un cambio de caballo, cambian hasta de jinete, porque un jinete una semana. Y se van a dormir un rato y vuelven y está. Sí. Pero con que el primero que emboca ahí gana, esa es la mano, sí, digamos. Sí, supuestamente es así. Sí, no hay un tanteador. El que, gana, el que más veces. Pero imagínate que se cagan a palo, perdón, ¿eh? Se matan a trompadas. Para lograr el objetivo. Imagino. Imagínese usted. Con los Kalashnikov encima ahí. Encima, claro. No debe ser un que se lo dejan a los guardaespaldas. Fair play ya sabemos que no es. No. Cuenta la leyenda que el Buzkashi se jugó por primera vez en la cuenca del Oxus. Ajá. En Asia Central queda la cuenca del Oxus. Está cerca de un mar que no me acuerdo cómo se llama y un río que tampoco me acuerdo cómo se llama. Sí. Entre no sé dónde y entre tampoco qué sé calle, dónde. ¿Sabe más o menos? Creo que es entre Figueroa Alcorta y Pueyrredón, por ahí. Muy bien. Decía entonces que se jugó por primera vez en la cuenca del Oxus. Ajá. Los pueblos turcos y otros que emigraron de las estepas a Afganistán utilizaron el caballo domesticado como una plataforma móvil de armas para el combate. ¿Sí? Sí. Y después lo utilizaron para el desarrollo de este juego, en el que solo se usan sementales machos para el juego. No se puede usar ninguna yegua. Bueno, imagínate, es un quilombo. Qué lástima. Y se monta un caballo arriba del otro, es un bardo. Claro. Entonces, mucho más interesante. El pulpo dice, sería mucho más interesante. Sí, acuerdo que... Y podría durar más de una semana. Anotame incluso. Un gol, dice uno. Grita así a los cuatro vientos. En el Buzkashi los caballos requieren una formación especial a fin de tener éxito en el juego. Ajá. En caso de ser arrojado el jinete al suelo, sí. El caballo espera. No se va corriendo, lo espera. a que se levante y que se suba de nuevo. Ah, son entrenados para eso. Está entrenado, está bien. Un no caballo... pasa como ese, como la lancha motor, esa que se da vuelta y la lancha sigue girando alrededor. El no, no, el caballo te espera, el caballo es noble. Noble, un animal. Un caballo entrenado galopa con una velocidad terrible, tan pronto como el jinete arrebata el cadáver de un ternero con el fin de obtener una ventaja en el juego. Ajá. Los caballos se dice que disfrutan del juego tanto como los pilotos, eso es lo que dicen los afganos. ¿No? Sí, claro, efectivamente, pregúntele al caballo. Sí, ¿no? A ver, Mr. Ed todavía no le contestó. El precio de los caballos entrenados se aproximaba a 20.000 afganos y a 100.000 afganos. ¿Vivos? Afganos, no. No, la moneda. Ah, la plata. Antes de la yihad. Sí. Eso fue antes de la yihad. Si uno iba a pagar una moneda internacional más valiosa, ahí viene. Sí, el ruido de el ruido, excelente. Si uno iba a pagar en una moneda internacional más valiosa, podían ser tenidos hoy entre 700 y 2.500 dólares, ajá, aproximadamente. Muy bien, ¿sí? Perfecto. El buscalle se considera como una imitación de antiguas batallas. Los pueblos, escuchá esto porque ahora te voy a decir una cantidad de pueblos tremendos que son impronunciables. Los pueblos de Balk, Badakhshan, Tashkar, Kunduz, Baglan, Samangán, Juzgan y Faryab se sabe que son buenos en buscalli. Aparentemente ahí la tienen re clarita. Y en Florencio Varela. Y en Florencio Varela. Sí. Se juega en ocasiones especiales como en bodas, en el Eid al-Fitr, que es una festividad religiosa islámica que marca el fin del Ramadán. Atención. En el día de Año Nuevo y en los carnavales locales. Sí, ahí se suele jugar siempre. Festejar, claro. Pero bien. Solo los campeones de buscalli pueden participar en partidos tan importantes. ¿Sí? Ah, aparentemente okay. Tiene que ser grosso. Tenés que haber llevado el chivo muerto más de una vez al círculo. Claro, este hizo como 5 goles. Bueno. Los jinetes llevan sombreros espesos, vestidos acolchados, botas largas y bufandas alrededor de la cintura. Se puede jugar incluso sobre terrenos cubiertos de nieve y la gente va en masas a disfrutar los cotejos. ¿Sí? ¿Qué es? Ajá. Furor. Pregunta si se juega en Río. No, en Río no. No. Esto se juega... No, ¿en Río de Janeiro o en el río? Será, no, en Río de Janeiro, me imagino, no que estarán que preguntando. Es decir, no. ¿Cómo se puede hacer llegar? Hay un video de ese rally, el rally que de las carretas de Areco, supongo, que estará diciendo Nico Bigatti, a través del chat que se pueden conectar, hay un link, egocéntrico.com.ar, hay un link abajo a la derecha que dice chat, ahí estamos todos hablando y recibiendo sus comentarios y entregando nosotros la contestación de esos comentarios. Claro, cuando se puede. Te cuento cómo es el tratamiento de, iba a decir el balón, que en este caso que no es un balón, del coso que tiran. Sí. Bueno, tradicionalmente el ternero es decapitado, ajá, las piernas se cortan en las rodillas y sus entrañas se retiran. Se lo rellena con arena o piedras para darle más peso. El cadáver del ternero es entonces empapado en agua fría durante 24 horas antes del partido, sí, para que pueda ser suficientemente resistente para soportar el tirón al que estará expuesto. Pobre bicho. Cuando no hay terneros disponibles, en su lugar se utiliza una cabra o una oveja. O un afgano. ¿Tenés un ternero? No, tengo una cabra. Sirve, dicen. Dale. Sirve. Trae. Los ganadores reciben premios de chapán, turbantes, dinero en efectivo o rifles. Bueno, está bien. Especies. Sí, claro. Los pilotos no pueden ser propietarios de los caballos que montan en la competencia. La mayoría de los caballos de buscalli pertenecen a los hombres que pueden permitirse el lujo de comprar... y contratar entrenadores para que los caballos estén prestos para la competencia. Claro. Los que tienen la tarasca. Claro. Un jinete experto en general puede obtener cualquier caballo que quiera usar en un importante partido de buscalli. O sea, si vos sos grosso, vienen y te lo ofrecen. O sea, mira, tengo este semental que es una máquina. No para de correr. El chabón se sube y va como trompa. Pica como loco, dice. Pica. Este le decimos pájaro canigia. Vuela pájaro como el viento. De acuerdo con las reglas no escritas del juego, sí, nadie puede atar el cadáver a la silla o golpear a su oponente en la mano para coger el ternero. Del mismo modo, el golpe a un oponente por medio de la cuerda está prohibido, la cuerda que usan para azotar para al caballo. Para cinchar al caballo, claro. Sin embargo, al no haber árbitros, esto es lo que ocurre. se cagan a rebencazos. Miren, muchachos, que no vale, y se guiñan los ojos, o sea, diciendo así. Sí, no vale. Se matan, que se matan. Eso es lo que aparentemente dicen. El buscalli continúa hasta que un equipo se anuncia como el ganador. Gané yo, dicen. Este es el único deporte en donde mueren más los deportistas que la gente que está en las tribunas, por ejemplo. Sí, hay deportes extremos que también son bastante peligrosos, como el atletismo, por ejemplo. Seguro que alguno se pegará un lopa. Y bueno, pero ahí Solari, ¿viste? Ahí vos decís, claro, a tu juego te llamaron, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Sí. Pero... esta te fajan. Acá te fajan. Que te fajan en el camino. Te tiran el coso ese con piedra por la cabeza, te desnucan. Sí, hoy buscando los videos vi uno, hay un video de 6 minutos y pico que es tremendo lo que sea. Tremendo. Hay en YouTube, o sea, la gente puede buscar. Sí, en YouTube hay un montón. Buscalli, búsquenlo en YouTube, con B larga. El Buscalli se juega también, escuchá, se juega en Estados Unidos, donde se lo conoce como Oaks Game USA. ¿Cómo? Pero, ¿y qué? ¿Y usan cabras Nike? Por ejemplo. Calculo que no usarán un bicho muerto. Porque los yankees, viste, son más pacatos para esas cosas. Sí. No tienen tradición. No tienen. Ellos bastardean todas las tradiciones. Existen films hollywoodenses, esta es la última, que tratan este deporte, como lo que vimos que es Rambo 3. Sí. O incluso films dedicados al deporte. Tal es el caso de Origen de Estirpe, llamado en inglés The Horseman, en 1971. Ajá. Dirigida por John Frankenheimer, que es el director de Ronin. Todos vimos Ronin. Sí, Ronin vimos, sí. Ya perecido, director de Ronin y de la isla de Dr. Moreau, por ejemplo. Ajá. Y protagonizada esta película por Omar Sharif y Jack Palance. Jack Palance. Ese muchacho era el de... El de Ripley. El de Creación, ¿no? De Ripley. Creación, ¿no? De Ripley. ¿Cómo veía yo ese programa? Era genial. Me emocionaba con las cosas que nuevas, modernas que venían pasando. Un grosso. Así que ya pueden ir a practicar el Buscalli donde quieran. Cuando quieran. Ya me estoy comprando un caballo o un pony. Podríamos hacer, organizar un Buscalli en 9 de julio, un domingo. Imagínense en los lagos de Palermo, en el Rosedal. Esos ponis que tienen de paseo. Sí. Agarramos unos 15, 20 ponis de esos de paseo. Y buscamos un ¿y pato qué podemos enfrente, agarrar? Un pato de esos que claro, están ahí enfrente. Hacemos nuestra versión. Agarramos de las patas y a revolear el pato. A revolear el pato por todo. O las nutrias, ¿viste? Que ya hay un montón de esas cosas que nadan por en el lago de Palermo. Sacamos una nutria de esas que dicen que es plaga. ¿Vos sabés que dicen también que hay lagartos y cosas así? ¿Ah, sí? Sí, tirado algún lagartijo. Yo lo escuché a uno de los que se encarga de la limpieza, qué sé yo, en la radio una vuelta, en un programa. Y comentaba, lamentablemente. No, comentaba que sí, que hay una especie de lagarto, no sé si era un caimán, no, caimán es demasiado grande, me parece. Ajá. Debe ser alguna especie de lagarto juancho o algo así. Que no creo que sea un chabón disfrazado que nade por abajo del agua. No. Debe ser un chaboncito. No. O algún gracioso, dice usted. Sí, algún gracioso que se pone la aleta de tiburón, por ejemplo. Y algunos van a cazar pato ahí porque el pato a la naranja sale como trompada. ¿Vos decís? Sí. ¿Qué te parece? ¿Puede decir que no? No sé, no he visto nunca, pero a la noche no estuve recorriendo el lago Palermo. Yo, ¿cómo que por no? Lo menos. No. Me dijeron que lo vieron, ¿eh? No. Ahí cerca del, ahora cerca del lawn tennis lo en vieron. En otra época quizás dábamos unas vueltas, salíamos a trotar de noche, claro, quiero aclarar. Pero ahora no. Ya estamos retirados. Bueno, es más, de hecho, hoy es un día diferente porque ha venido por primera vez en este momento mi novia. A presenciar el programa de radio. Que se encargó. Igual no está presenciando nada. Está viendo la tele. Y se llevó el mate, que es lo peor de todo. Tal cual. Se llevó el mate. Y ya. Yo voy a ir a buscarlo. Cómo es esto, ¿no? Ahora lo voy a buscar. No tengo autoridad ni en mi casa. Por supuesto. Bueno, señoras y señores, esto fue el momento de deportes. Deportes nuevos, deportes diferentes, deportes extremos en alguna medida. Y asquerosos. Y bueno, es así como tratan a los animaletes en ese sector del globo terráqueo. Para aclarar alguna cosa, que ya estamos 20:42, viene ya en breve Sebastián Pecznik, que va a tocar unos temas, acá unos targazos. Se viene también el sábado que viene la tocada de él, por acá por la zona norte, lo van a poder ir a ver. También se viene la gorda. Acaba de llegar el negro, que todavía no sé ni qué es lo que va a cocinar. Porque él así, tampoco, ¿eh? Como, no, yo me imagino que no. ¿Vas acá? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Unas tortitas negras. Es bueno eso. Yo no sé hacer tortitas negras. Vi algunas porque es negro, me parece bien. Viene la gorda, ya dije que va a venir la gorda. Y bueno, y puede pasar cualquier cosa. Ahora, en este momento, el pulpo va a publicitarme el espacio, va a vender este programa y volveremos con la continuación del mismo. Listo. Just a good old voice, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, entonces lo que venía diciendo es que es el momento de dar algunas informaciones respecto de lo que va a pasar en la semana para que la gente, yo en el blog, voy a dar la dirección, pero yo en el blog siempre dejo una agendita. O sea que se pueden conectar en la semana, meterse en el blog a ver qué hay para hacer el fin de semana o qué hay para hacer en la semana, y todo eso. De listo. Digo, el blog es egocéntrico.blogspot.com, la página es egocéntrico.com. Pueden ir dejando en el chat su frase para rompecanciones. Poca gente conectada en el chat. Sí, para sí, conectarse en el chat, egocéntrico.com.ar, y van al link que dice chat. Y ahí se va a abrir un chatcito con una orejota y va a haber un montón de gente conectada, hablándose, Fede Castro, señora Romero, Bigatti. Desde Niza está Nogestenia, en Niza, allá. Que todavía hace tiempo que está dando vueltas, hace como tres fines de semana. Sí, por estamos, lo menos, por lo menos. Creo que está es oyendo desde allí. No sé qué hora es en Niza, sería bueno saberlo. Y creo que tienen que ser 4 horas, ¿no? 4 horas. ¿4 horas de diferencia? Dice alguien que anduvo por las Europas, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que sabe del horario. Ya nos va a contar entonces de sus viajes, como Robinson Crusoe. Son las 4. No, bueno, son cuatro horas más, dice Nico Bigatti, que nos comenta. Perfecto, entonces digo que negocéntrico.blogspot.com se pueden conectar y ver el resumen de los programas, volver a escuchar cada uno de estos programas, o si no, en egocéntrico.com.ar, todo el tiempo sonando Radio Colmena. Radiocolmena.com.ar, la radio del Club Cultural Matienzo, ahí en Matienzo 2424, que nosotros ya inauguramos en algún momento el espacio Matienzo, o el momento de Matienzo, que hablamos y comentamos todo lo que pasa en la semana en el Club Cultural. Exacto. Hoy vamos a decir que el miércoles que viene, en Espacio Dada, va a tocar Ramiro Abrevaya, un amigo del programa, músico, hace una especie de rock pop, podríamos decir. Muy lindo todo, con mucho sintetizador, medio, sí, una cosa así, medio electrónica, una guitarra de acero, se dice, cuerdas de acero. Ah, no sé, usted sabe. Bueno, sí, cuerdas de acero. Suena muy lindo, con banda entera, batero, qué sé yo, y voy a ir de invitado de un tema. Así que voy a tocar un poquito el pandeiro. Ah, te sí. Estás haciendo autobombo. No, yo lo voy a acompañarlo a él y le hago el bombo de su recital. Epa. En Espacio Dada, que queda ahí donde está la Placita Serrano. Sí. En una de las vueltas de la Placita, justamente sobre Borges, digamos. Sobre Borges. Sobre Borges, apenas empieza la Placita Serrano, está el Espacio Dada. Muy grande, de día es como suelen ser los lugares por ahí. De día es galería de ropa y de noche se convierte en boliche. Se apretan un botón y todo se cambia, se da vuelta a las paredes, como el bar de Moe, y de repente aparece lo que es Espacio Dada. Y ahí a las 10 de la noche está toda la gente invitada para hacer el fin de año de Ramiro Abrevaya. Buenísimo. Que ya está dando vueltas en el Egocéntrico Web, que es el usuario nuestro de Facebook. Le damos todo. En Barcelona son exactamente 24:49, dice María Teresa Draut García, que nos está escuchando desde allí. Un beso grande. Hubo votaciones y ganó el Barça 5-0 hace poco, dándole un vapuleo total al Real Madrid. Tremendo. Me acuerdo. Me dice, ¿qué querés, Pulpo? ¿Que hable más cerca? ¿Que hable más lejos? ¿Que diga que diga qué? ¿Así? ¿Qué me decís? Nada, no sigo. Perfecto. Bueno, me hace señas, no las comprendo. ¿Qué va a hacer? Seguíamos entonces. Día jueves pasa lo siguiente. En la confitería La Clac, que es una confitería que queda en 9 de julio y Avenida de Mayo, 9 de julio y Avenida de Mayo, va a tocar a las 9:30 de la noche. Vamos arriba con Lado Sur. Dos grupos, dos. Al precio de uno. 20 pesitos, 20 perdón, patacones la entrada. ¿Van a tocar los dos juntos o van a tocar primero uno y toca después el primero otro? Vamos arriba y después Lado Sur. Lado Sur es una banda de música rioplatense, batería, bajo, guitarra. Es una banda grande. Canta Alberto Cerini, gran compositor. Es un muchacho que tiene mucha trayectoria en lo que a música candombera se refiere. Primero tocamos nosotros, más acústico, una cosa más íntima, de alguna manera. Y después viene él con la banda eléctrica a full. Bien. Todo lo que corresponde. Esto es el jueves, me dijiste. Esto es el jueves, 9:30 de la noche, en La Clac, que es la confitería, una confitería muy conocida, de la esquina de 9 de julio y Avenida de Mayo. Bien. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Y dicho todo esto, el sábado tenemos varias actividades. La actividad que va a dar pie a que nuestro amigo Sebastián ahora se toque unos temas, que es el recital a las 20:30 en Maipú 681. Maipú 681 es a 6 cuadras de Puente Saavedra. Sí. ¿Está? Soy claro. Foro de las Ciencias y las Artes. Exactamente. Ese lugar que ahora es un anfiteatro muy bonito. Muy lindo. De muy primera. Lindo. Está sí. Puesto con todo. Tiene un gran sonido surround por toda la sala. Hay un escenario. Están sus luces. Están las butacas tipo cine. Tiene Pullman es también. Tiene Pullman. Muy buen lugar para ir. Ahora vamos a escuchar lo que hace Sebastián, que lo van a poder ir a ver ahí. Después está el Cruzando Caminos. Es mucha información, pero yo la dejo en el blog, ¿eh? Sí, van a poder ir Cruzando Caminos en García del Río, allí en Saavedra, en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra. ¿Y qué más dije? Nada más pasa el sábado, ¿no? El sábado nada más. Creo que ya estamos bien, más o menos, con estamos. Todo eso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una separación y empezamos con Sebastián y a escuchar los tangos de ayer y de hoy, interpretados acá, en vivo, por el muchacho. Live. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Prometido es deuda, entonces, lo prometido es deuda. Tenemos acá a Sebastián. Estoy, Sebastián, con un CD en la mano que me has dejado la primera vez que viniste acá. No recuerdo el número de programa en el que viniste. No revisé los anales de la historia de este programa. Pero viniste un día que había caído mucho granizo. Mucho granizo, sí. Y me acuerdo que tuvimos que salir a socorrer el vehículo, sí, de alguna manera. Pero de todos modos, tocaste, hiciste algunos temas de este disco, precisamente. Hice temas del disco, sí, sí, por supuesto. Y ahora voy a hacer, bueno, ya unas obras nuevas que para ampliar el repertorio, digamos. Bien, estuviste trabajando en este tiempo. Siempre. Hace más o menos un año que anduvimos por acá. Sí, ¿no? La verdad, o sea, que creo que sí. Debe haber pasado. Creo que un año. Sí. Muy bien. Estuviste componiendo temas tuyos, estuviste reversionando tangos. Estuve trabajando un poco en mis composiciones, sí, y estuve agregando unos tangos nuevos para el repertorio. Siempre, bueno, Piazzolla por ahí es una... Una fija, es una eminencia para mí, así que tratando de incluir de él más obras. Así que, y así, ¿sí? Llevando por ese lado. Bueno, vamos a tocar un toque y después hablamos de los planes de por estos días. ¿Estamos? Me parece muy bien. Meta. ¿Cómo está ahí eso? Que no veo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Queremos retorno? Un poquitín. A ver cómo se escucha. Thank you. Palmeta. ¡Bravo! Bien, esto es lo que ha pasado, ¿eh? Sebastián Pecznik tocando acá en vivo en este momento. Este, estos son arreglos tuyos. O vale, estuviste, no, estuviste buscando. Este particularmente no. Este es el arreglo de un guitarrista fenomenal, ganador ahora del último concurso de Barcelona, que se llama Ryuki Kunimatsu. Así como lo escuchás. Salió solo, así como Ryuki, sí, como el de Street Fighter. Como el de... Ryuki, Ryu. Ah, perfecto. Tiraba, ahora sí, ahora entiendo todo. El que tiraba la bola azul. Sí, exactamente. Este, gran guitarrista, gran, que hizo este arreglo, me llegó a través de un maestro mío, me dijo, yo siempre fui muy fanático del Oblivion de Piazzolla, sí, que originalmente es una música que él hace para una película, ajá, después la empieza a tocar en vivo con su nuevo tango, con el quinteto, con el noneto, bla, bla, bla, bla. Sí. Y siempre la quise tocar, y cuando me llegó este arreglo, que me parece particularmente bellísimo, dije... Te pusiste a estudiar. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Muy se bien. Puede. Este, en una época estabas tocando la guitarra eléctrica. Me acuerdo que hablamos en aquel momento que estabas empezando a meterte con esta guitarra acústica. Sí. Este, siguió ese proceso, digamos. Arrancaste por ese lado y seguiste tocando. Abandonaste un poco la viola eléctrica. ¿Cómo no estás? No me gustaría decirlo así. Pero sí, por ahí un poco, digamos que la tengo más reservada. Bien. Son más reservados los momentos que comparto con ella, que solía ser un amante fiel y de todos los la días. Estamos hablando de la guitarra, por ¿no? Supuesto, bien. Por perfecto, supuesto. Perfecto. Por supuesto. Y bueno, y ahora digamos que ha quedado ligeramente relegada a la suerte de lo que pasa con de esta, la acústica, digamos, ¿no? Sí. Muy bien. Te encontraste un poquito más ahí, más cercano a este al sonido y a la manera de tocar y todo eso. Sí, siempre me gusta explorar algo nuevo y se me fueron abriendo muchas puertas y pudiendo progresar, así que sí, la verdad que muy contento también. Bueno, ¿y estás tocando solo? ¿Siempre que te presentás, te presentás solo? Sí, me vengo presentando siempre solo, de solista. Ajá. Y esto ya empezó el año pasado, o en realidad con la salida del disco, donde... mezclo probar lo que es tango con guitarra clásica, con un poquito de jazz. Uh-huh. Y bueno, todo lo pongo a través de este bello instrumento y sus 6 cuerdas. Y me han dado la posibilidad de ir presentándome solo en muchos lugares. Iba a venir, por ejemplo, para el concierto del sábado una violinista a tocar una obra de Paganini para guitarra y violín. Uh-huh. Que al final, bueno, ella por otros compromisos no se dio. No. Bueno, ¿qué podemos escuchar más? ¿Qué otra podemos cosa? Escuchar? Sí. Bueno, acabo de tocar en realidad Oblivion, particularmente a Piacere de Dei Portes. Muy bien, Damian, que estuvo, está pidiendo acá, un pedido. Sí, siempre. ¿Le gusta Piazzolla, Dei? Sí. Mirá qué bien. No lo tenía con los gustos musicales, ¿sí? Los deportivos, pero los musicales no. No, hablamos poco de música, es verdad. Tenía una pregunta para hacerte, pero cuando terminemos de escuchar, te la... Dale, seguro. Sí, sí, sí. Ahora es como que voy a estar tocando con él. Pensando, es un preguntón, ¿eh? No sabes lo que es. ¿Qué pasa? La pregunta es... ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar ahora Buenos Aires Hora Cero. Ajá. Una obra que compone Astor con una historia muy, muy interesante de alguna manera. Y siempre me parece oportuno contarla antes de que empiece a suceder lo que va a suceder. Dei Portes ya se ríe porque la ha escuchado alguna vez en vivo, entonces tiene la inside. Piazzolla compone esta obra pensando en una persona, una noche, Buenos Aires hora cero, Buenos Aires a la medianoche, y nos cuenta la historia de una persona que sale de un local, angustiado, ¿no? Con cara de enojado, y bueno, nos enteramos que lo acaban de despedir del laburo. Que tiene una mala semana, que está todo mal con la Germu, y se quiere tomar el taxi, se larga a llover torrencialmente, como ha ocurrido el día que yo he venido aquí, así que podemos imaginarnos cascotes de ese tamaño, y se quiere tomar un taxi, no encuentra, va a buscar un colectivo, no encuentra, y casi que desesperado, ¿no? En su miseria, decide empezar a caminar hasta que la noche lo lleve... al puerto que le toque, quién sabe dónde, que le toque llegar. Buenos Aires hora cero. Sebastián, este es Buenos Aires, Hora Cero. Sí, este es Buenos Aires, de Piazzolla. Hora Cero. Sí. En el anterior, en el disco que me trajiste la otra vez, había muchos tangos, algunos de Gardel. Sí, de la vieja guardia. ¿Tenés pensado grabar cosas de Piazzolla ahora? No, hay de Piazzolla en el disco anterior. Está Adiós Nonino, sí, está La Milonga del Ángel, uh-huh. Y está Libertango también. Ah, Libertango, ese no me acuerdo, sí. Y ahora estás pensando en grabar cosas. Me gustaría en un futuro, digamos, próximo, hacer un solo Piazzolla o un Piazzolla y algunas cosas mías. Todavía la verdad que este disco me sigue dando muchas alegrías y muchos gustos, así que no creo que todavía sea momento de meterme en el estudio, sino de ir incorporando cosas nuevas. Y cuando decidís un repertorio para grabar un disco, lo que haces es que te envolvés en ese repertorio, a trabajar ese repertorio. Y lo que me gusta de este momento en el que estoy es que grabé lo que quería grabar y ahora es como que estoy con las puertas abiertas de ir tocando distintas obras. Hace poco me llegó un arreglo precioso de Cacho Tirado de Chiquilín de Bachín y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Te metiste con eso también? Claro, sí, y tengo... Bueno, La Muerte del Ángel, que estaría estrenando el sábado en el concierto. Una obra de dificultad máxima, pero muy muy linda. Así que... Está picante, está bueno. Está picante, sí. Me resultaría muy gratificante tocarla el sábado. Ya está incluida en el programa. Digamos que no hay vuelta atrás desde el sentido material de la cuestión. El programa ya lo mandaron a imprimir y está. Listo. Que no quita que si veo que los dedos andan ahí enflaquecidos por soluciones. No, retroceder nunca, rendirse jamás. Siempre se puede hacer algún cambio último momento para la alegría de la gente y la tranquilidad personal de la gente. Claro. ¿Se hace más complicado tocar solamente con la guitarra, con esta historia del cierre de lugares y todo eso? ¿O es más fácil justamente por lo mismo, digamos, por entrar solamente con una guitarra y decir, bueno, mira, yo toco esto, no tengo... Quizás traes algún equipo... Pero es como más permeable a que puedas tocar en vivo, o igual te encontraste con esa problemática de los lugares cerrados. Me resulta bastante bastante similar. Realmente es realmente mucho más fácil cuando a la hora de viajar, a la hora de salir a tocar afuera, porque sos uno. Vas solo con tu guitarra. Vas solo, claro, digamos, es más difícil contratar a 6 personas, 4 personas, una orquesta de cámara, lo que sea, que contratar a un solista, digamos. Se manejan otros presupuestos, se manejan otras comodidades, otras facilidades que lo hacen mucho más accesible. A la hora de tocar acá, me resulta un poco parecido. Yo igual lo que estoy tratando de hacer es que la música que yo estoy haciendo, me parece que los lugares más adecuados son auditorios, ¿no? Probablemente algún centro cultural, pero digamos a ese tipo de boliches me refiero, uh-huh. y no tanto a la cuestión bar. Me he tocado un montón de bares y la cafetera sonando mientras estás tratando de tocar te vuelve loco, claro, y es difícil porque es muy, las notas, cuando tocas con otras personas en otro género, sobre todo Sí, no, perfecto. Perdón por la distracción, pero es así, la radio, ¿viste? Yo ese perro tiene un jamón. Muevo las manos. Perfecto. No, cuando tocas solo, estás muy atado en este tipo de música, ¿no? Donde la guitarra clásica te ata ciertos parámetros. A mí me gusta igual tratar de romperlo, justamente como vos decías, porque yo vengo de otro lado. O sea, nunca voy a... Hace poco, te voy a contar una anécdota. Hace poco estaba tocando en un concierto... Se me puso la mente en blanco. Esas cosas que siempre uno le teme y jamás, debo admitir que jamás me había pasado, se me pone la mente en blanco. Te olvidaste por completo lo que seguía. Me olvidé por completo lo que seguía. ¿Dónde estaba y qué había pasado? ¿Por qué había llegado a ese lugar? Sí. Bueno, y de alguna manera todo ese bagaje de estudios de jazz y de improvisación me hicieron... ir paseando por donde estaba y aterrizar en una zona que me resultaba gambeteando, familiar. Gambeteando, exactamente. Sí, el momento. Y bueno, luego logro terminar la obra, ¿no? Con un lindo final, inclusive, me alegra decir, pese a que estaba muy nervioso. y me quedé todo el concierto. Pero ¿cómo me va a pasar esto? ¿Cómo me va a pasar esto? Perdí la habilidad de disfrutar cualquier... Y resulta que cuando termina el concierto me viene a saludar una gente y una pianista clásica de conservatorio, estoy hablando de una persona que sabe mucho de música, me dice, qué lindo puente que hiciste en esta, qué lindo, me dice, y le digo, dale, me estás cargando. Yo pensé que bueno, ella por ahí se dio cuenta porque ella sabe, no, me dijo que era la versión que más le había gustado de todas las veces que me había escuchado tocar esa pieza. La que salió así, improvisada en un momento. Ahí fue cuando aprendí, sobre gustos no hay nada escrito, seguro. ¿Viste? Hay que hacer, lo importante es hacer. Y está bien, y te mandaste. Y te mandaste. Eso está bueno. Estudiando, ¿no? Siempre hay una responsabilidad, hay una cuota. No, es mandarse, y bueno, sí. Ah, vemos qué pasa y dale que va. Claro, no. Bueno, claro, y está bueno tener esa, por lo menos esa herramienta ahí dando vueltas para poder en caso de emergencia meter la cuestión. Sebastián Pecznik, hay un space. Tengo la página ya. Una página web ya. Hicimos página web. Muy bien. Habemos páginas web. www.spmusica.com.ar. spmusica.com.ar. Perfecto. Bueno, vamos a colgarla en el blog y en el Facebook para que la gente que quiera visitar. ¿Hay algo de música ahí? Sí, por supuesto. ¿Fragmentos o cosas que se puedan bajar? No, ahí hay grabaciones del disco y bueno, después está la parte de producciones y de música que yo hago para cortometrajes y eso, así que hay un poco de todo. Muy bien. Unas fotos, así que para veo acá están llegando avalancha de mails, ¿no? Te salta la computadora y te cuento que está todo listo. Muy bien. Vos San Piazzolla, sí. Sebastián, repetime la fecha del sábado. Sábado 11 de diciembre, en el Día Nacional del Tango, te cuento que es, 20:30 horas en el Foro de las Ciencias y las Artes, en la Avenida Maipú. Vicente López. Buenos Aires. Ajá, Buenos Aires. Perfecto, porque hay alguien de Altagracia que dice, aclaren dónde queda Puente Saavedra. ¿Viste? sí, en Vicente López. Vicente López. Al 600. 600. Sí, 681. Mitad de cuadra, es un lugar grande, se ve ahí bien. Es colindante casi con la capital, podríamos decir, ¿no? Sí. A pasitos de Saavedra. Bueno, lo mejor para esa fecha. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber venido. Por supuesto. Tocar, seguro. Queda todo el mundo escuchando acá en este momento. Que no sé en cuántas estábamos ahora. Estábamos hablando algunos de un 18. Estamos en un 18. Medimos ahí. Pulpo, me parece... No me cayó cuando estaba yo. Imagínate, ahora tiraban un 11. No, vuelvo a sintonizar, dice. Es lindo. Todo acá. El oyente se queda... respetuoso de... porque hay gente, viste, cómo es esta gente. Gente grande, ya madura, más de uno está superando la barrera de los 30. Saludándose a algunos que llegan. Rocco, buenas noches. Que los saludo. Y se saludan entre ellos, viste. Hablan del Cruzando Caminos que va a venir el sábado también. Un poquito más o menos a la hora del Resi. Pero, bueno, eso es más o menos lo que va a pasar el resto de la semana. Despedimos a Sebastián. Pulpo, haz lo tuyo. Y seguimos más o menos así. Yo a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuis, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la, la. que va, dice. Bueno, vamos cerrando. Está fuerte ahí. Bueno, vamos cerrando. Se fue Sebastián, o está yéndose acá, desencillando, Pexnik, spmusica.com.ar, dijimos, es la página web para visitar. Y perfecto, un bloque musical. Ha venido Day, estuvo hablando de deportes. Vimos el Bugassi, ¿cómo era Day? Me olvidé ya ahora. El Buscashi, que es el deporte que juegan ahí, a caballo, unos cuantos. Y pasamos un pedazo de la película Rambo, que mostraba ahí con cómo se juega el Buscashi salvajemente, prácticamente en el medio del desierto. Salvaje, adiós. Muy salvaje. Así que, bueno, continuamos con este programa. Quería decir que ya hay más gente conectada en el chat y gente que puede empezar a dejar algo para el rompecanciones. Porque hoy sí, señoras y señores, vamos a tener un rompecanciones. Hasta ahora no hemos recibido ninguna frase, ninguna ningún nombre, ningún pensamiento, ni nada. Es verdad. Se ve que la gente estuvo conectada de alguna manera, escuchando. Pero es el momento de empezar a recibir. Y yo estaría dejando una frase para mí, que tendría que ver con este momento. Voy a anotar. Está muy cerca este micrófono. Este, bien. Ah. Digo que es el momento de anotar, por favor, a ver si está por ahí el cuaderno. El cuaderno, la gorda, allá está, mira. A ver si, por favor, si es tan amable, Carlita, si me lo puede acercar. Vamos a anotar una frase. Yo voy a dar el puntapié inicial esta frase. Dale, puntapié. Se viene fin de año. Por favor, no usen el caño. Por favor. Porque me refiero a estos disparos al aire que resultan a veces balas perdidas. El teletiro. Así que yo estoy ya dando inauguración principal de lo que es el rompecanciones, lo que va a terminar y culminar en el día de hoy con el rompecanciones. ¿Está bien? Perfecto. Vamos subiendo entonces de a poco. Tortas fritas en Niza, tortas negras en Villa Elisa. Tortas fritas en Niza, tortitas negras en Villa Elisa, que hoy parece que es lo que va a cocinar el negro. Me preguntaba acá, desde Niza me preguntaban, dice que en Niza no hay grasa para hacer tortas fritas, y si hay algo con lo que ella pueda reemplazar. Margarina. O con aceite directamente, y hace un gesto como diciendo, es lo que hay, ¿no? Ya. Margarina o con aceite. Desde Niza podés reemplazarla de esa manera. Bien, decía entonces que vamos a tener el rompecanciones. Ya estamos anotando la segunda frase. Me gustaría... A ver, ¿por qué se cuelga esto que no puedo ver? Bueno, el chat me parece que en algún punto se estuvo colgando de alguna manera. ¿El chat? Sí, en principio seguimos al aire, creo yo. Ahí está, ahí vino el chat. Dice mucha gente escribiendo al mismo tiempo. ¿Seguro, seguro? Dice desde Niza. Sí. Ok, gracias, Cocinegro. Así que acabamos de dar en vivo así un movimiento de receta. Bueno. Vamos a continuar con el programa de la mejor manera posible, como siempre. No te la puedo creer. Señoras y señores, no me bajes tanto, dale esa marandanga, pulpa. He pensado tantas veces qué decir, que encontrar la manera más sencilla. Entonces, 20 y 21 de la noche, ya toda la gente escuchando de diferentes ciudades del mundo que están conectados a través de esta radio que nosotros, por suerte, ganamos en calidad, ¿no? Y ganamos con las armas. ¿Cómo andás, Carlitos? Bien, Dani, ¿cómo fue tu semana? Pero perfectamente, ¿cómo está todo allá en Aras Altos Chacras del Pilar Altos Vientos? Tranquera del norte. ¿Cómo está? Perfecto. Tengo una yegua que tuvo 14 yeguitas más, así que voy a tener un montón para jugar al polo. Qué bonito, ya tenemos entonces el equipo de polo. Por supuesto, Don Pito Cambiazo es un gil al lado mío. El Cambiacito que nosotros ya lo conocemos de chico, ¿no? Claro, Cambiazo. Claro, nosotros le cambiamos los pañales nomás. Todo al Cuchu, al Cacho, Cambiazo, también gente, familia, todos unidos. Bueno, hoy 21 y 21 en Capicúe, me toca decir la hora. ahora quiero decirles que es son 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bonita noche hoy. Una luna rellena. 26 de Héctor Mascales y el 18 de longitud. Que podemos ver así. En la ciudad de Canadá hay menos 2 grados. Ha caído la noche y está fresco en Canadá. Y entonces vamos corriendo. Y en Niza, señoras y señores, llueve en Niza en 6 grados para todos los oyentes que están en el mundo recorriendo los lugares más exclusivos de este globo terráqueo. Además, señores, en Duncan, o Duncan, como me gusta decir a mí y a toda mi familia, 2 grados hacen nada más. También es medio de noche y hay unos nubarrones que nublan la vista. Hay sol en Grecia, por supuesto, porque Grecia es de donde parte todo, incluso Partenón. Y 24 grados el día de domingo en Bialalal, una de las ciudades que siempre estamos acá. Nosotros damos la... ¡Qué lindo lugar, Bialalal! En Bialalal, 17 grados y es de noche y también hay algunas nubes. Quiero decirles, señores, la ciudad más exclusiva del mundo, que es Punta del Este. Venga a visitar Punta del Este. 21 grados y todavía hay sol en Punta del Este, porque en Uruguay brilla el sol hasta las 12 de la noche. En Punta, sí, así siempre es. Hay sol. Te puede vivir de perillas en Punta del Este, porque es una ciudad del primer mundo, como Nueva York, que hace 1 grado en Nueva York. Qué y fresca. No hay luna, solamente hay nubes, porque a veces es conveniente disfrutar de esa ciudad gris, que a veces es la metrópoli, la meca de toda nuestra idiosincrasia. Donde tenemos los departamentitos. Vamos pegando así siempre un pisito entero en la Wall Street, donde la gente obviamente es ¿cómo corresponde? Más grata que acá. Bien, el señor nos está pisando entonces los talones, la gente del informativo, como siempre. Y así hemos diezmado a esos zurdos horribles que andan a siempre llevando los musiqueros y las cosas así, medio como en alpargatas y con las patas sucias. Y nosotros, por suerte, traemos acá los Timberland. Todo lo que... Sí, perfectamente. Por supuesto. Por favor, entonces, el adolescente semi-hippie que tenemos de operador, Pulpo, por favor, si me podés dar el ingreso al informativo. La temperatura en la ciudad de Guapalila, 26 grados hoy a la noche, exclusivo del viento del suromeste que te viene y te penetra en las nalgas del pantaloncete. La marea está alta o a veces baja de acuerdo a los cardúmenes que empujan hacia la costa marina del Tigre. En Nordelta las cosas están bien, en Lanús no tanto. Para la información de esta noche, los señores Carlos y García Aguada Loncheras de Petoruti. Espíritu Libre. Federico Lupi realizó declaraciones en un programa uruguayo en donde llamaba a Mirta Legrand ignorante y pobre de espíritu. Mirta contestó que el gobierno debería evitar que entre los artistas se insulten o se hable mal en cámara. La señora tiene razón. El gobierno no puede permitir que la gente diga lo que quiera. Tienen que poner un filtro cuando hablan mal de alguien. Eso no es censura. Eso es protección al televidente. Les estamos haciendo un bien, dijo Carlos Mierda Carajo, productor del programa de Mirta. Cagada olímpica. La policía militar de Río de Janeiro ingresó a las favelas, donde estarían alojados los principales narcos del Brasil con tanques de guerra y armas largas. Esto es así, macho. Si las olimpiadas dejan más guita que la droga, que cambien de laburo o se aguanten la calor con saco, dijo Tula da Silva, un conserje del Hotel Copacabana. Ahora que se viene el Mundial y los Juegos en Río, ya podemos dar rienda suelta a los palazos, porque la gente sabe que estos eventos mundiales son para el desarrollo social, comentó un tipo que vive en Alaska. Cobro revertido. Por estos días avanza una ley para regular el negocio de las prepagas en la Argentina. no podrían considerar la edad para cobros diferenciados ni enfermedades preexistentes para no dar atención. Nuestro aporte es fundamental para la economía de este país. Imagine una salud gratuita en los hospitales. Sería un desastre, un montón de plata en manos de la gente. No sabrían qué hacer, dijo el dueño de Garpeta Salud. La salud no es un negocio, es una profesión de gran responsabilidad. Si no podemos cobrarle más a los viejos, seguramente vamos a tener que dejar de poner prótesis o anestesia a los más jóvenes. No sé, yo diría que se fijen, comentó al pasar el hermano del dueño de Garpeta Salud. Por favor, Dani, cantame un poco. Vamos subiendo entonces las palmitas. Acompáñenme, señores y señores. Uno, dame esa rabandanga, pulpo, ahí va. He planeado tantas noches esta noche. ¡Vamos! He pensado tantas veces qué decir. Encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Dale, pulpo, a esa barataca que se baja todo y yo quiero que se baje. Me miras con esos ojos. ¿Cómo palmeteas? ¿Cómo palmeteas? Cuando te para acercarte a mí. ¡Qué lindo te queda! Che, qué buena radio que te compraste. ¿Viste? Tiene 250 GB de disco, Wi-Fi, lector de DVD. Está buena, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Y acá pones www.egorcéntrico.com.ar o radiocolmena.com.ar y listo. Suena. Vamos a generar entonces acá un escenario real. Tremendo. Imagínate cuando hagan estas pero portátiles para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000 por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, sí. Pero el domingo a las 8 de la noche suena Egorcéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, sí, sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial escuchás y ves cine. La pucha, viejo. Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Bien. Entonces la gente. Sí, yo, mira, yo todavía, yo tengo escoliosis, ¿eh? Era cuando tenía coliosis. Ah, bueno, por suerte no tenés más. Lo hago yo, pulpo. Este lo... no me sale. Esa es la risa. Pulpo, te voy a grabar eso y lo vas a disparar. Cada vez que... Muy bien, el cocinegro está acá. Buenas noches. Al lado mío, concubino. Por ahora, concubino... tuvimos unas noticias terribles esta semana. Negras esta semana. Sí, sí. Se complicó un poco la cuestión con el departamento. Y vamos a tener que andar buscando. Me parece que vamos a tener que buscar un lugar nuevo. Una radio nueva. Una radio nueva, un lugar nuevo. Sí, porque. Parece que año nuevo, le hogar pegamos, nuevo. Le pegamos al propietario. Le pegamos al propietario. Y en realidad le pegué mal yo. Sí, el negro arrebató, lo arrebató al propietario. Me levantó la voz y le di murra. Digo. Ya está. Toma, esto es para vos, tortita negra, le dijo. Pimba. Que es lo que vamos a hacer esta noche. Muy bien. Esta tardita. Esta gente, tardita gente no. Insultando a Mirta Legrand. Me parece que eso es del programa de la AM que se involucra acá. Y insulta a Mirta Legrand y que esas cosas. Bueno, sí, la verdad que sí. Hay que, esa señora, ¿qué va a hacer? Cocinegro, entonces vos te tomaste unos aperitivos, unos copetines hoy. Por lo cual puedo deducir que no fuiste a trabajar, digamos. No, no, sí, fui a trabajar. Ah, fuiste a trabajar. Fui a trabajar, pero después me fueron a buscar al trabajo y... Ah, pa, y se tomó unos copetines. Nah, sí, un aperitivo. Bien, un aperitivo, me parece perfecto. Tortita negra es muy importante para los días domingos. Domingos, o día de lluvia. ¿Por qué hacer siempre la famosa...? Ayer era un día de tortita ayer negra. Ayer era un día. Tal o cual. El día de lluvia. ¿Por qué hacer torta frita? A veces no está la grasa, como esta chica que vive en Niza, que dijo, no tengo grasa. Está temporalmente en Niza. En sí. Niza. Bueno, ¿por qué no hacer una tortita negra? Va a conseguir harina, manteca, huevos y azúcar negra que se debe conseguir ahí. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Así que, bueno, esto es fácil. Necesitamos levadura, sí, leche, azúcar, harina, ralladura de limón, un poquito de manteca para... Anote, señora, porque esto es así, es en vivo. Es... La manteca la vamos a usar para decir, yo lo voy dejando en el chat. Bueno. Dejo los ingredientes en el chat. Vamos de vuelta. Dale. Levadura. 30 gramos. Sí, levadura que está viva. La levadura, sí, es un ser vivo. Un ser vivo una vez que toma temperatura, no, sí, cuando está en baja temperatura. No me están dando el chat igual, te digo. Está medio, bueno, medio durito. Estoy viendo lo que escriben, pero no puedo escribir yo. Bueno, levadura, sí. Levadura, 30 gramos. Necesitamos leche tibia, cantidad necesaria. Azúcar. ¿Azúcar cucharadita negra? No, 5 cucharaditas de azúcar. Esto para la masa. Ajá, bien. Harina, medio kilo. Una ralladura de limón, que sería una cucharadita más o menos. Ajá. 2 huevos. Sal, un poquito para la masa, para darle vida. Y por último, necesitamos la manteca para poner en la placa, para que no se pegue la masa. Ajá. Y la azúcar negra, obviamente. Y azúcar negra. Azúcar negra, ¿qué es la azúcar negra? ¿Es la misma azúcar, es la misma sin azúcar, refinar? Claro, sin refinar y la... Claro, no la refina, entonces por eso queda de ese color. Está también la rubia y, ajá, la blanca. Porque dicen, o sea, la negra sería el azúcar más... ¿cómo se dice? ¿La azúcar o el azúcar? El azúcar. El azúcar. Azúcar. El azúcar sería como la más rústica. Claro, la más rústica que extraen de la caña. El primer raspado de caña, digamos. Y después, ¿es verdad que al azúcar le ponen hueso? ¿Molido? Puede ser. ¿Eh? Va, para mí queda. ¿Qué? Ah. ¿Queda? ¿Y pero cómo queda? No, queda. ¿Queda el hueso molido, decís? Acá el pulpo. Yo una vez escuché una historia que era una cosa así, pero era con el trigo. Uh-huh. Que muchas veces se encontraban restos de huesos, digamos, en el trigo. Y era porque quedaban peones muertos en el campo. Y pasaba la máquina que trituraba el trigo, ¿viste? Y se lo, sí, queda. Pero esto sigue pasando ahora, pulpo. Y puede ser, qué sé yo. ¿Puede ser de los peones o de animales? No, decían que eran de un peón. Una cosa así. Un peón. Como grande, que había pasado algo así con un o gran un león, peón. Un gran peón y todos los sacos de la tira 59 del año 73 tenían hueso. Claro, es mejor cremar, dice. A mí, para mí, que es el pombero. Ese pomberito que anda haciendo de las suyas. Bueno, entonces decimos, podríamos llegar a abrir un paquete de Ledesma y encontrar un dedo. Ya dijimos. Entonces, la negra, la azúcar negra, la es la más rústica, claro, digamos. Vamos a usar esa para la parte de arriba. Para la parte de arriba, que lo ponemos por último. Mm. Para hacer esta preparación necesitamos hacer una corona, poner la harina, hacer la corona, ¿se acuerda? Ponemos la harina. Sí. Un volcancito. Hacemos un volcancito. Ponemos la levadura con un poquito de leche. La levadura lo ponemos con un poco de leche tibia. Ajá. Y azúcar. Sí. ¿Para qué? Para que la levadura tome vida. Claro. Y empiece, ¿no?, a duplicar su volumen. Bien. En la corona echamos un poquito de sal. La sal, cuando hacemos preparaciones dulces, es para realzar los sabores. Ajá. Es un toquecito de sal que le tenemos que poner. Media cucharita. Claro. No se debe sentir. No. Pero lo que hace la sal es realzar los sabores de la preparación que vamos a hacer. ¿Será por contraposición gustácea? O sea, uno siente algo medio saladito, pero al toque lo dulce es más dulce porque acaba de sentir algo salado. ¿O no? Se me ocurre. Bueno. Una teoría ahora que estoy desarrollando. Quizá la gente... lo sabe con más certeza que yo. Pero, bueno, así, vamos a ver. Para que lo piensen, ¿eh? Para que lo piensen. Un programa para pensar este también. Bueno, una vez que pusimos la levadura, dobló su volumen. Ajá. Echamos la ralladura de limón, los 2 huevos y el restante de leche que teníamos. Vamos integrando de a poco los ingredientes, formando una masa. Una vez que tenemos una masa homogénea, la dejamos reservar. Ajá. Cortamos los bollitos que queremos hacer, el tamaño, lo podemos hacer tamaño chiquito, de copetín o las famosas... Una buena torta negra. Las tortitas negras, que cada uno quiera hacer el tamaño que quiera. La puede hacer cuadrada, la puede hacer redonda. La forma se la da cada uno, a gusto, a piacere de cada uno. Podemos hacer una tortita negra tipo Venus Williams o una tortita negra tipo Carla de Jugate Conmigo. Claro. ¿No? Que son diferentes tamaños, ¿no? Exactamente. Sí. Una vez que tenemos ya porcionados las tortitas negras en una placa mantecada, las ponemos en ella y le echamos la azuquitar negra. Azuquitar negra. Azuquitar negra o azúcar. Sí. Horno. Ajá. Aproximadamente 20 minutos. Uh-huh. Y siempre el horno precalentado. Y una vez que pasaron esos 15 minutos o 20, ya tenemos las tortitas negras. En 15, 20 minutos tenemos una docena de tortitas negras. Sí, en una hora aproximadamente, 40 minutos, sí, tenemos la preparación para hacer las tortitas negras. Dejamos enfriar 5 minutos más y las podemos comer. Qué mejor comer una tortita negra con unos matecitos. Tibia. Un domingo a la tarde o haciendo la radio. Yo dije, comencé este programa diciendo que sí al a la domingueada. ¿No? Que fue mi cuñado esta tarde que dijo sí al dominguero, sí al dominguismo, ¿eh? Y esto es más que dominguero, bien dominguero, la torta negra. Van dejando alguna frase para romper canciones, me parece acá, Damian, que alguno dejó. Bien. Es homogénea, o sea, es una masa muy torta e inteligente, dice Don Romero en un rapto de ocurrencia. Y bueno, perfectamente, esa es la receta del día de hoy, sí, que ha traído el Cocinegro. Me preguntaban por ahí si le habíamos pegado en serio al dueño de este departamento. No, no le hemos pegado en serio, le ha pegado la vida misma, sí, o la muerte en todo caso. Lamentablemente ha fallecido, ¿eh? Sí. Bueno, era una persona agradable para nosotros, venía siempre acá mes a mes, conversábamos y hablaba con nosotros un poco. Sí. Y ahora podemos dedicarle el programa, aunque no lo haya escuchado nunca. Imagino porque no tenía ni siquiera internet, pero era una persona mayor. Pero le dedicamos el programa seguramente en algún lugar del recóndito éter. Sería de acá hasta el techo del cielo, seguramente se encuentra en algún lugar. Un saludo no para recuerdo él. Si era religioso o no religioso, desconozco. Pero, señor Ricardo, entonces le dedicamos el programa. La radio quizás se mudaría. Cámbieme de tema entonces. ¿Le puedo contar algo que me pasó la semana pasada en el colectivo? Que me va a contar una historia suya. Ya se ríe, no sé qué pasó. ¿Se desgració? Creo que se lo comenté en la semana. A ver, no. Diga, sí, ya me acuerdo. Ahora me dijo, sí. Cuéntelo porque esto es inusitado. Diría. Bueno, yo todas las noches viajo en colectivo. Sí. Efectivamente. Y siempre uso música y escucho, me relaja. Me relajo con música. Sí. A veces escucho música en castellano, en inglés, escucho música variada, menos cumbia, de todo. A veces electrónico, bueno. La aclaración de menos cumbia me suena algo xenófobo. Sí, no me gusta. Discrimina la cumbia, el señor. Para una fiesta, pero sí. Para escucharlo, para que me rompa los oídos. Conozco ese argumento. Dice que no escucha cumbia nada más. Sí. ¿Te digo otro? Bueno. Sí, yo interpreté directamente. Bueno, entonces me decía. Que es una cumbia. Bueno, estaba en la parada y yo canto. O intento cantar, copiar a algún artista, pero porque me gusta. A los gritos, porque se pone el volumen a los gritos y va. Entonces, viene el colectivo, y a todo esto habían tres chicas y un chico. Ajá. Subo último, dejo pasar a las chicas. Como corresponde. Dejo pasar al momia, no sé quién es. Sí, ya lo bautizó, se le fue el caballero. No sé. Le dejo pasar al chico. La primera chica que sube se sienta en el primer asiento y cuando yo estoy por sacar el boleto, me dice, ¿vos sos el que estaba cantando? Digo, sí, viste, yo con la música, y apago la música, digo, sí. Te reconoció por esa voz dulce, aterciopelada. Sí. Entonces, digo, sí. Me dice, bueno, sacá boleto que ahora te quiero preguntar algo. Bueno, saco boleto, le digo, 1.25. Bueno, la chica estaba sacando algo de la cartera, me dice, ¿vos sos amigo de...? Me dice, ¿vos estabas cantando? Le digo, sí. Yo pensando que me había escuchado cantar en la calle. Sí, sí, gritando o ladrando. Entonces me hice cargo de eso. Sí. Ah, me dice, yo estuve con Mario. Yo conozco a un Mario. Entonces dije, ¿Qué Mario? Sí, Mario, el que está con ustedes, estuvo en la mesa con nosotros. Y ahí empecé, dije, ¿qué? Bueno, ¿de qué me estás hablando, Willis? Me está hablando otra chica. Me dice, mirá, tengo el CD. Dije, ¿qué CD? Me dice, ¿me firmás un autógrafo? Yo dije, oh, esta chica está loca. El cocinero, el disco del cocinero. Claro, entonces dije... Todas recetas cantadas. Nicolás ya hizo el disco, no me avisó. Claro. Y, entonces le digo, no, me dice, ¿me firmás el autógrafo? Le digo, no, de ninguna manera. No, ¿cómo que no? Me dice, sí, me tenés que firmar el autógrafo. Entonces digo... Bueno. Usted no me diga que no prefirió aclarar nada. Claro, dejé pasar la situación y me dice que dije, sí, a ver... La chica estaba muy linda, por eso seguí la conversación. Ah, ahora, ahí está la madre del borrego. Entonces, me saca el CD y abre el librito y habían 5 chabones y uno en el medio era un negrito como yo. Muy parecido. Parecido a mí. Entonces ya estaba en el baile, dije, vamos a bailar. Le digo, ¿cómo es tu nombre? Yamila. Yamila, ta. No, seguí, porque era una mentira. Si seguía hablando con la chica, me iba a saber que era una mentira. Claro, entonces dije, me hago el boludo porque acá... Y la dejó con la ilusión. Claro, y la me chica... Parece perfecto. Me parece quedó perfecto. Contenta. Bueno, la gorda viene a poner... Vamos. Hay que chamullar sobre ser chef. Es verdad. Dice la señora Romero que le tira un consejo. Acá... que creo que esa es la dirección que tendría que haber tomado en algún momento. Y el cocinero firmó un autógrafo, gorda. No estabas en el momento de la anécdota, pero gordo, el cocinero. Te digo que hace unos pastelitos. ¿Qué dice? Gorda, no hable con la boca abierta. Es para firmar. Es para firmar. Un desastre. Digo, ¿pulpo? Esto es media luna de autor. Te agradezco infinitamente. Llévatelo. ¿Qué pudiera ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡No! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella ¿para qué o La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Bien, acá me acaba de llegar un mail de Nico Molina, Nico Bigatti, que está conectado, y dice que me mandó unos videos de Areco, de la carrera esa que habíamos empezado a hablar al principio, de la carrera de carretas de Areco, así que después me voy a ver los videos. Gracias, Nico Bigatti, por enviar la información. Gorda, deje la factura que se está comiendo, porque este momento es el momento... Es el momento del bloque cinéfilo o cinestésico de este programa. Así que todo suyo. Trague. ¿Pero por qué? ¿Va a tragar? ¿Gorda? Bueno, sí. Te dije. Está. Radio. Bueno. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que me tienen 40 horas en la sala de teletipo a agua y sal, básicamente, sabiendo que yo tengo que comer cada cuánto. Pero a sal. Cada 20 minutos. A sal. ¿Por qué me escucho? Hola. Pues ahora subió un poco el volumen del pulpo. La Rever, escucho la Rever. Oh, qué técnica la gorda. Bajate. Dele, ¿cómo gorda? Te va, Nicolás, ¿todo bien? Bien? Sí, ¿qué tarde? Perfecto. ¿Qué tarde? Bueno, ¿no me trajiste la palita de jardinería? No quiero traje. Decir al aire. Bueno, compramos una palita para jardinería y no la tengo. La misma palita tenemos ahora. ¿Vos no te compraste los guantes de jardinería que te hubiesen venido espectacular? No sigan mis consejos. Bajo de la rama. ¿Qué traigo hoy para ustedes del mundo cinefilístico? Bueno, hoy vamos a ver un pequeño fragmento que no es de una película, sino es de un ejemplo de algo que les voy a contar a continuación. Ajá. Que es un método que se utiliza en el cine. Últimamente se viene utilizando bastante más, hasta tiene cierta independencia. O sea, hay películas en este estilo... puntualmente de punta a punta. ¿Es una técnica cinematográfica? Es una técnica, sí. Es una técnica que antes se la adjudicaba plenamente a los dibujitos animados. Ajá. Y hoy tiene sus diferentes vertientes. Una de ellas les traigo a continuación. ¿De qué estoy hablando? Más mejor que lo digamos. Sí. Es del stop motion o la animación cuadro por cuadro. Ajá. ¿Sí? Bien conocido. Que es una técnica que consiste en aparentar movimiento de objetos, ¿no? O sea, que tal objeto cobra vida a través de foto por foto. O sea, cuadro por cuadro, para que lo entendamos todos, es fotito por fotito. Yo pongo la taza acá, la muevo 3 milímetros, le saco una foto, la muevo 2 milímetros, le saco una foto, la muevo 3 milímetros. Así, continuamente, cuando yo lo paso rápido, como los dibujitos animados, como, haciendo... Claro. Con el cuaderno, sí. Va a causar el efecto de movimiento. Bueno. Todos lo hicimos en el colegio, hacíamos el dibujito... En la punta del cuaderno. Así es. Y vas haciendo varios dibujitos y cuando le das... ¡Ric! Se mueve el coso. Así, por ejemplo, mira. Mira qué producción. Eso. Esto entonces, mismo. Hiciste... Y acá hay uno, no, ahí está, ese es como un librito así, y acá también hay un stop motion de acá que me trajo acá el amigo, ¿cómo es? El cocinero que tiene uno que se llama Barzón. Bueno, y es como vos vas de atrás para adelante o de adelante para atrás y se va moviendo, ¿no? No es como sé si recuerda zoom, usted este que también fue a ver a los Leloutier en la última instancia, que el folleto que le daban... Al ingresar era un pequeño stop motion de ellos mismos. Bueno, muy bien. Es una técnica que hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia, ser analítico, pero lo podemos hacer todos. Este es el caso del fragmento que les traigo a continuación de dos niños norteamericanos que tenían mucho tiempo libre y plata, como suele suceder en Estados Unidos, y han hecho un stop motion a través de las remeras. Sus remeras comienzan a tener vida y a hablar y a dialogar entre ellos, algo muy gráfico para entender este nuevo sistemita. Uh-huh. Nuevo porque traigo egocéntrico. Y para disfrutar un rato, yéndonos totalmente de las películas que generalmente les traigo. Bueno, vamos a verlo si les parece. Bueno, entonces hacemos así para verlo. Que me calle. De la misma manera que el deporte al principio vimos, vamos a egocéntrico.com.ar y ahí en el cuadradito del medio, ahora dice offline. Bueno, tengo es una pantalla virtual y acá el pulpo pone play y puede ver lo que la gorda trajo hoy para todos ustedes. Entonces se tienen que conectar, mirarlo y ahí va pulpo, sale. Y así, entonces, llegamos al final. No sé si todo el mundo lo ha podido ver. Era muy gracioso, hilarante, te diría. Ja, ja, ja, hija. Dame cortineta ahora, Pipete, si podés. Para tener un poco de buen humor y muy bueno, dice Don Romero. Norgestenia desde Niza. Me es muy difícil decir Norgestenia en Niza. Ese, ahora sí. Norgestenia en Niza. Y Nico Bigatti... que lo han visto, sí, genial. Lo han visto casi todos, espero. Muy bueno, gordita, manda Miguel también. Bueno, tranquilos con el... ¿No? El ya empieza a cagar a pedos a los oyentes. No, bueno, pero tampoco íntimo, viste, gordita. Vamos a mantener cierta distancia, me parece... No, todo bien, con la mejor, ¿eh? Winnie the Pooh. Bueno, las 21:53 y ya estamos cerrando este programa. No hicimos muy pocas frases para el rompecanciones. Lo que sí voy a decir es que la semana que viene se termina la segunda temporada de Egocéntrico. Es el programa número 40, cantaremos las 40 todos juntos, así que vayan cancelando planes, esto va a ser una fiesta total. Va a tocar acá en vivo, adivina quién va a tocar en vivo acá. No es... Cacho Fontana. No es Ricardo Arjona. No te la puedo, Billy. No es Guillermo Guido. No es el Teto Medina. El policía. No es el policía ese que cantaba. ¿Cómo se llamaba el policía? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el policía. No es tampoco el policía. La semana que viene va a tocar el trío IKH en vivo acá, el trío del pulpo. Para el rompecanciones dice, no se va, Egocéntrico no se va, Cocinegro no se va y Day no se va. Mandó uno largo para que no se vaya nadie. IKH va a tocar, es el trío acá del queridísimo pulpo que va a dejar sus tentáculos sobre el teclado para dar paso a que sus dedos rápidos, raudos, toquen unas melodías y unas escalas a velocidad Steve Bay, prácticamente. Sí, manda acá distorsioneta, todo lo más rápido del mundo posible, lo va a hacer este acá el amigo Pulpo. Le vamos a tomar prueba, evaluación a todos, vamos a decir ya. Es más rápido escala... que esta palmeta. Más rápido todavía. Top. Mira, esa es la palmeta, vamos a hacer una competencia ya, en este momento, una competencia, palmeta. Digo, online. Sí, esto reemplaza las repeticiones. A 5 minutos del final, una competencia. ¿Quién va primero? La gorda. En sus bueno. manos tiene un dispositivo palmetero, el que utilizamos todos los domingos aquí para arrancar. Se prepara, se arremanga entonces la gorda y parece que a velocidad luz va a querer interpretar un golpeteo superior al de las palmas humanas del pulpo. Las palmas humanas del pulpo. Que, perdón, sí. No tengo operado. Se me acaba de caer el chat. Oh, bueno. Todo acá, se acaba de caer todo el coso. No, este no. El Lustream sigue. No, se cayó. Pará, enviar informe del fallo. Demonios, ¿qué hago? Espera, no sé si estoy. ¿Estaremos afuera del aire? No sé. Y bueno, si... pero igual Radio Colmena sigue, así que caretea. No, no, es la misma, es la misma. Si se cae, se cae todo. ¿Y si digo lo que pienso ahora, lo escucharán? ¡Pou! Ahí está. Se cayó, nos cayó. Pará, a ver, se va conectando la gente de vuelta. Digo, la verdad que por la. O se ha caído escucha, todo. Yo ni me arranco. Espera. A ver, ahí está, no sé, estaría sumando. Vamos a ver egocéntrico.com.ar. Yo creo que estamos fuera del aire en este momento. Sí, creo obvio, que estamos fuera del aire. No, ahí va, ahí se va sumando de vuelta. Pediste una pizza, dice. Hay algo medio atorado acá. Boludo, que se pongan a ver, no sé qué será. De primera, ¿qué? Déjame ver. Ahí está, volvimos. Señoras y señores, nos caímos. Del aire en un momento. Nos volvimos a levantar. No sé hasta dónde estuvieron escuchando, pero fue un momento de lapsus. Tuvimos que volver. Bueno, ya estamos de vuelta. Somos 14, se han caído bastantes, me parece, ¿eh? Se quedó sin transmisión de cadena de transmisión. Vamos al chat de vuelta entonces, retomando la comunicación. Ahí está, todos de vuelta. Paguen la banda ancha, dice, claro, se había caído todo. No escucho la competencia de palmeta. Bueno, la volvemos entonces. Gané. Estábamos en un momento. Hay una música de concurso ahí, Pulpo, por favor. A 3 minutos del final hay una música de concurso. Queremos que esto sea lo más competitivo posible. La gorda, entonces, decía, con sus. La gorda, con sus 347 kilos de tara. Acá ha venido. Y está aprestada a mi derecha, cerca del. Ya está agitada, sí. Cerca del micrófono, con un dispositivo palmetero. El dispositivo palmetero que usamos todos los días para abrir, todos los domingos, para abrir este queridísimo programa. A mi mano derecha está el pulpo, como siempre, en los controles. Y hoy, calentando las manos, por favor, ruido de calentamiento, pulpo, ruido de calentamiento. Ese es el ruido de calentamiento de las palmetas humanas, sin ningún dispositivo, sin nada técnico, mecánico, que pueda hacer que le dé una ventaja, solamente con su cuerpo, solamente con el movimiento de sus brazos, va a lograr una velocidad, mantener durante 10 segundos la velocidad más rápida que haya alcanzado jamás una palmeta humana. La gorda por un lado, ayudada de la técnica, el pulpo por el otro, ayudado solamente de su esbelto y... musculoso cuerpo. Señoras y señores, bájame ya entonces la música de este concurso. El pulpo sigue haciendo de operador y la gorda, 10 segundos debe mantener raudo con velocidad 1,000,000,000 palmetas segundo. A ver si alguien es capaz de contar cuántas palmetas se gana. Nada, la cosa del público, digamos. Se gana lo que sería el respeto, el queridismo del público todo presente en el chat en egocéntrico.com.ar. ¿Está bien? Damos entonces el inicio a el momento palmetero de la gorda. 3, 2, 1. Palmetas a velocidad. Pará. Palmetas a velocidad. ¡Ya! ¡Socio! Bien, no interrumpa que estoy contando. Muy bien. Señoras y señores, palmetas, contabilicé 63 palmeteados. 63 palmeteados ayudados por la técnica La Gorda. Dame de vuelta acá, entonces, ahí está. Clima concursal, no tenemos más clima. ¿Qué pasa? 64 fueron. Bueno. Fueron 64, estamos 22 en punto, terminando ya tenemos que entregar ¿cómo se llama? La transmisión a la gente de Radio Colmena. Y la palmetea, el palmeteo, 64 palmeteos de La Gorda hemos contabilizado. Y ahora el pulpo, solo, muñido de su cuerpo, va a tratar de superar esa marca. 10 segundos, palmeteas humanas, ¡ya! Señores, las palmeteas humanas. 63 conté. Discúlpeme, pero acá 63. El escribano Prato Murphy contó 114, señores. Otra vez el hombre le gana a la máquina. Para entender que no aplaudo, para no seguir en competencia todo el tiempo. Otra vez el hombre le gana a la máquina. Y en este caso, la máquina de comer, sí, tal cual. En este caso, bueno, ha perdido La Gorda. Lo lamentamos, Gorda, lo lamentamos. Lo pasa que el premio no me incentivaba. Era un traje de Paco Rabanne. ¿Hay trajes de Paco Rabanne para mujer? No sé. Bueno, un traje de Paco Rabanne. Señoras y señores, 22:01, nos estamos yendo del aire. Hoy dejaron pocas frases de rompecanciones, así que no va a haber rompecanciones, pero... La semana que viene, IKH acá, interpretando el rompecanciones en vivo. Vayan guardando sus lugares. No queda más que decir que vuelvan o quédense para escuchar Radio Colmena, el programa que viene luego de nosotros, a través de Egocéntrico, a través de radiocolmena.com.ar. Y no, simplemente nos vamos. Vamos a hacer un stop broadcast, como sabemos hacer, y ya tomará la posta la gente de Radio Colmena. Señoras y señores, gracias a todos. Feliz domingo. Esa frase te digo. Feliz domingo para todos. Adiós.